Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Toulouse presenta su primer LP. Círculo Vital es un disco urbano, porteño, atravesado por un rock ácido y poderoso. Escuchamos En la Avenida, el primer tema de este Picando Discos de hoy. Círculo Vital, el disco de Toulouse, fue grabado por Mansa Esaín en los estudios Ion. Cambiar un poco. Luz ha sido la banda de apoyo en las presentaciones de El Hambre y las Ganas de Comer, el disco de Gabo Ferro. Escuchamos ahora Quizás Despierto, que justamente cuenta con su participación. Llama a los que asoman sus frentes. Los árboles proyectan sombras como de mí. Trepamos a los techos y la aurora está allí. Si esto ha de ser así, despertaré feliz. Alguien pide bajar la velocidad. esto ha de ser así. Despertaré. Forman Toulouse, Santiago con piano, Federico Vázquez Gil, Francisco Moscusa y Emiliano Caffarelli. Cerramos este Picando Discos de hoy con Las Manos, el primer track de Círculo Vital. Yeah. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.